Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, nuestros queridos amigos oyentes. Bienvenidos a Más allá de la realidad. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. La gran familia del misterio de Más allá de la realidad. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Y es que hoy tenemos un programa muy, muy especial porque vamos a responder a tantos y tantos amigos oyentes que nos han remitido sus experiencias paranormales, sus preguntas, opiniones, dudas, sugerencias. En definitiva, un programa dedicado a todos ustedes. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Fernando Vázquez, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy buenas noches. Saludos para todos nuestros queridos oyentes. Fenomenal, estupendamente bien. Decía Fernando que vamos a abordar muchísimas cosas. Entre ellas, por ejemplo, que vamos a hablar de cuántas cosas. De los ovnis, de clariesencia, de fenómenos de tipo poltergeist, de reencarnación. ¿De qué vida, más cosas? De vida después de la vida, experiencias cercanas a la muerte. De apariciones, de fantasmogénesis. Espectros también. De psicofonías. Psicofonías, hombre, no podía faltar. Tantísimas cosas, amigos, que todos ustedes en las últimas semanas nos han remitido esos emails a nuestra página web. Y hoy, un especial emails de los oyentes contestando a todas esas experiencias y preguntas. También tendremos nuestras páginas habituales en el programa Senderos de la Humanidad. Hoy un texto precioso enviado, Santiago, por una querida oyente, por Mariluz. En efecto, sí, así es. Un abrazo muy fuerte para ella desde aquí. El reflejo de la vida se llama el texto de esta noche en Senderos de la Humanidad. Y también tendremos nuestro diván del misterio, don Santiago. Sí, yo que usted no me lo perdería, me refiero a los oyentes, porque, Fernando, ¿nos vas a hablar de qué? Pues esta noche de una película cualquiera. Una película cualquiera. Bien, pues será nuestro diván del misterio, nuestra narración de misterio aquí en Más allá de la realidad. Comenzamos porque no hay tiempo que perder. Son muchísimos los emails que tenemos preparados para ser respondidos. Y sin más, Fernando, a la vuelta de una pausa mínima, estamos con todos nuestros amigos oyentes. Así es, queridos amigos, no se marchen porque a la vuelta de nada, de un minuto, dos minutos, estamos con todos ustedes. Hasta ahora. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Esta es nuestra dirección de correo electrónico: contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos. másalladelarealidad.com. Le esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, a través de Internet, con Santiago Vázquez. Entramos, amigos, directamente a responder. Vamos a intentar, Fernando, todos los emails que tenemos aquí. Que son bastantes, sí. Que son bastantes, pero lo que a mí personalmente más me gusta es despachar los emails para que nadie se quede, absolutamente nadie, sin contestación. Eso es lo importante y es lo que intentamos hacer siempre, sí. Sin más dilación, vamos con el primero, Fernando. Vamos con el primer email que nos lo envía Ramón. Hola, Santiago, ante todo os deseo amor, paz y éxito a toda la familia Vázquez. Muchísimas gracias, igualmente para usted y para toda su familia, muchísimas gracias. Y os quería comentar lo siguiente. La verdad, os echo mucho de menos. Recuerdo Sexta Dimensión y sus espectaculares programas. Interesantísimos, sobre todo las psicofonías que me apasionan y las fabulosas tesis de don Germán de Argumosa y sus estudios. Fantástico. Ahora os sigo en la página web y me descargo vuestros programas y los oigo, los cuales están muy bien e interesantes. Lo que me impresionó fue lo de Sinesio Darnell, el profesor de las psicofonías, y la cantidad de experiencias que pude oír. Fabuloso, dice Ramón. Muchísimas gracias, Ramón. ¿Cuándo estaréis en antena?, nos pregunta. Yo padezco un síndrome de fatiga crónica severo, lo cual me tiene bastante impedido y no salgo casi. La temática del misterio es una de las pocas razones que me dan fuerza para seguir adelante, y la verdad, les echo de menos a ustedes. Espero pronto estén en antena y nos brinden a todos los oyentes su gran sabiduría y fabulosos programas de misterio. Les necesito para alimentar mi esperanza. Pues, querido Ramón, hasta que la decisión no esté tomada y todo firmado, pues no podemos decir nada. Fernando, no podemos decir nada. No se puede decir nada por el momento. Pero pronto estaremos de nuevo con todos ustedes. Seguramente ya, digo seguramente, nunca se sabe, seguramente ya de cara a la nueva temporada, a partir de septiembre. Mantendremos informados, no solamente a Ramón, sino a todos los oyentes. En cuanto la noticia se confirme, se lo haremos saber a todos ustedes. Y son tantas las personas que nos escriben vía email diciéndonos que cuando volvemos, no es fácil, miren, no es fácil encontrar una emisora que reúna. Emisoras hay muchas y, de hecho, se nos han ofrecido más de una y de dos. Pero encontrar la emisora, la cadena, donde podamos trabajar a gusto en todos los sentidos, por cobertura, por medios, etcétera, etcétera, no es tarea fácil. No es tarea fácil. Y tampoco descartamos la televisión. Fernando, tampoco descartamos la televisión. No, no, en absoluto. Porque nunca, nunca se sabe. Bien, vamos con el fenómeno de Ramón que nos cuenta después de este preámbulo, porque bueno, se trata de un fenómeno realmente interesante. Quería comentaros una cosa que no entiendo. Hoy mismo apareció en mi casa un crucifijo, oxidado, viejo, como si tuviera muchísimos años. Y es raro. Estaba en el suelo al lado de un mueble. En mi casa no llevamos crucifijos y mi madre ese sitio lo ha limpiado 100 veces. Y jamás estuvo allí ese crucifijo envejecido, como de otra época. Yo mismo he pasado por ese trozo de suelo, pues está cerca de la tele y mi videoconsola, y jamás hubo allí nada. ¿Cómo ha aparecido hoy este crucifijo en un sitio donde no había nada? En mi casa no tenemos rosarios ni crucifijos de ningún tipo, y hace una semana que no viene nadie, pues vivimos solos mi madre y yo, y apenas desde que enfermé tengo visitas, escasas, y la última fue hace una semana y pico, dice concretamente. Sí. Y en el suelo no había crucifijo alguno, insiste Ramón. ¿De dónde sale este crucifijo tan viejo como de otra época? Mi madre y yo estamos atónitos. No podemos ni creer cómo de la nada en un día aparece un crucifijo que para colmo ni parece de esta época. Viejísimo, ennegrecido, como sacado de ultratumba. Muchas gracias por ser tan especiales y si tuvieran tiempo me gustaría me pudieran decir si es posible la materialización de algo así, de la nada. Atentamente y a la espera de la vuelta de su programa de radio, un fiel admirador y servidor oyente, Ramón. Se trata, sin duda alguna, de un fenómeno no de materialización, sino de un fenómeno, que alguna vez hemos hablado de ello, de un fenómeno de aporte. ¿Qué es un aporte? Pues brevemente, dicho de una forma muy gráfica, es el paso de la materia a través de la materia sin dejar huella. Mediten los que no lo tengan meditado el asunto, porque la definición lo define, valga la redundancia, de una forma muy específica. El paso de la materia, en algún caso fluido, porque también ha habido aportes de fluidos, el paso de la materia a través de la materia sin dejar huella. En este caso, en el caso de los aportes, no es que la causa paranormal haga aparecer un objeto de la nada, como dice Ramón, sino que lo que hace es coger, por decirlo de alguna forma, coger, entrecomillado, ese objeto de otro lugar, que puede ser de la otra punta de la Tierra, por ejemplo. No tiene por qué estar a 1 kilómetro, ni a 5, ni a 100 metros, puede ser de cualquier punto, y hacerlo aparecer. Evidentemente, desconocemos, aunque por ejemplo la doctrina espírita lo explica, desconocemos el método, el sistema que utiliza la causa para hacer aparecer de nuevo este objeto lejos, más o menos, de su origen. El caso de la materialización es diferente y es mucho más raro. Es decir, materializar sería de la nada formar un objeto. No es el caso de Ramón. No es el caso de Ramón porque esto se da sobre todo en un contexto teológico, en un contexto sobrenatural. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso muy conocido, la multiplicación de los panes y los peces de Jesús de Nazaret. Ahí no hablaríamos de aportes, sino que hablaríamos de materialización. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, Santiago, sí, la diferencia sería, el aporte sería como quitar un objeto de un sitio y ponerlo en otro, ¿no? Sí, sí. Más o menos, gracias, sí, para entenderlo. Sí. Y la materialización es, como has dicho hace un momento, de la nada crear un objeto, ¿no? Efectivamente. Un objeto o lo que sea. En efecto. ¿De dónde viene este crucifijo? Pues mire, Ramón, no lo sabemos. ¿Cómo es posible que la causa pueda hacer invisible ese traslado de un punto X, el que sea, hasta el suelo de su casa, lo desconocemos. Pero la casuística de aportes es muy nutrida. Hay muchísimos casos de aportes en la historia de la parapsicología y se trata de un fenómeno real, por supuesto. Además, los detalles que nos da son muy interesantes en cuanto a que vive solo, que nadie va a su casa, que su madre, lógicamente, limpia diariamente el suelo, etcétera, etcétera. Es decir, que se descarta por completo que alguien, por un accidente, haya dejado ahí o se le haya caído el crucifijo, o que, en definitiva, que tenga una explicación racional o natural. No. Aparte, no conoce de nada ese crucifijo y nos dice que es un crucifijo como de otra época, dice, viejísimo, ennegrecido, como sacado de la ultratumba. Sí. Esto es curioso. Enseguida te cedo la palabra, Fernando, pero digo solamente una cosa. Y es que, en ciertos casos de aportes, por ejemplo este, recuerdo el caso de una fotografía de una persona muy conocida en los medios de comunicación, la foto de su madre que desaparece a los pocos días de fallecer esta, y estuvo durante meses, vive sola esta persona, durante meses no vio la fotografía por ninguna parte de la casa y ella sabía que estaba ahí, en ese sitio. Pues bien, un buen día, cuando ya prácticamente se le había olvidado lo de la fotografía vuelve a aparecer. Esto es un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, algo quiere decir, la causa está indicando algo, y ese algo es usted, Ramón, el que debe descifrarlo. Desde luego, el simbolismo del crucifijo por todos es sabido. Si encima usted, desgraciadamente, Ramón, está atravesando una etapa mala, está enfermo, desgraciadamente, pues el crucifijo viene cargado de un simbolismo. Estamos ahora dentro de la filosofía del fenómeno, ¿no? De la filosofía de la parapsicología, en este caso de los aportes. Y siempre, siempre, cualquier movimiento de la causa paranormal, en todos los casos, sea de una forma más más o menos significativa, siempre hay un mensaje cifrado, digamos, detrás de esos fenómenos. Fernando. Yo, para finalizar, Santiago. Sí, finalizamos ya. Posiblemente tanto Ramón como su madre se estén preguntando qué hacer con ese crucifijo, ¿no? Quizá la parte más material del asunto, ¿no? ¿Qué se les puede decir? ¿Qué pueden hacer con él? Pues en este caso no se deben deshacer de él. No sé, si ha aparecido es por algo, ¿no? Exactamente, no deben deshacerse de él, guardarlo, es decir, no obsesionarse sobre todo, porque esto ocurre también. Guardarlo, por ejemplo, en un cajón, envuelto en un pañuelo o en un trozo de tela limpio, y simplemente guardarlo en un cajón, pues como recuerdo de un fenómeno que ha ocurrido y que viene cargado de un simbolismo, sobre todo para Ramón, que, como digo, está atravesando unos momentos difíciles. Me parece muy interesante el apunte, Fernando, y no deben deshacerse, porque si hablásemos de otro tipo de objetos que no han aparecido a través de aporte, objetos ritualizados, por ejemplo, dentro del contexto esotérico, pues hay que quemarlos, hay que deshacerse de ellos, es lo que recomiendan los esoteristas, yo no lo soy, pero sí lo sé y tengo conocimiento de ello, pero en este caso no. Guárdenlo con afecto, con cariño, y sencillamente como un recuerdo de algo que sucedió un día, algo que no tiene una explicación racional, pero sí paranormal. Ramón, un abrazo muy fuerte y que esta mala etapa pase pronto. Y mucho ánimo, porque lo último que se debe perder, y nunca se debe perder, es la esperanza por vivir. Y esa causa muy posiblemente está indicándole a usted que está ahí, que aunque no vea esa causa, quien sea o cual sea la causa, está ahí, actuando, y que le ha traído a usted, a su casa, el símbolo, no voy a entrar en hijo de Dios o no, pero sí de alguien muy especial, como fue Jesús de Nazaret, y que trajo un mensaje de, por una parte, de amor, y otro, de infinita esperanza. Fernando, vamos con el siguiente email, porque tenemos 17 folios de emails. Así es, son muchos. Vamos con otro email. Vamos con el siguiente, Fernando. Venga, vamos allá. Escribe Mariluz. Que por cierto, hay que decir que Mariluz nos manda de vez en cuando unos textos maravillosos para los de la humanidad. Sí. Una grandísima persona, no tenemos la fortuna de conocerla personalmente, pero sí nos manda, como dices, Fernando, unos textos maravillosos. Maravillosos, de los cuales pues iremos dando buena cuenta, Mariluz, ¿eh? Desde luego, y algún día, espero que nos conozcamos. Bueno, pues dice... A ver qué nos dice. Dice Mariluz: hola Santiago y Fernando, espero y deseo que os encontréis bien, al igual que lo deseo para vuestra familia. He escuchado el programa 99 de vuestra anterior temporada, en el cual tratáis de los oscuros, y quisiera contaros una serie de sucesos que me llevan pasando más de un año. Sí, cuando simplemente una aclaración, Fernando, se refiere a dos programas que titulamos así, Los Oscuros, que no sabemos quiénes son, pero sí esa denominación de oscuros viene dada por, no solamente ya, por la literatura del cristianismo primitivo, por ejemplo, los padres del desierto, aquellos que se retiraban a la soledad del desierto, ahí se entregaban a una vida ascética. Ya hay referencias de apariciones mientras estos oraban, meditaban y demás, de seres de las tinieblas, de seres de la parte oscura del mundo espiritual, que se aparecían para impedir que precisamente la persona tuviera un desarrollo espiritual y se acercase a Dios. Y titulamos aquellos dos programas como Los Oscuros porque son muchas las personas que durante todos estos años de trabajo en la radio nos han referido la aparición en su casa, en su lugar de trabajo, en un sitio que han ido a visitar, de seres oscuros. En muchas ocasiones, Fernando, son como seres encapuchados, como sí, si tuviesen un hábito de monje, por ejemplo, franciscano o benedictino, de muy baja estatura y que deambulan por la casa y que han sido vistos en muchísimas ocasiones. Y a esos precisamente que tampoco sabemos quiénes son, no sabemos si son demonios, o sea, sean ángeles caídos, o son sencillamente personas que han muerto y que se han quedado atrapadas aquí, o que por otra parte pueden venir de otra dimensión diferente a la nuestra, o que vienen incluso de una forma espiritual de mundos inferiores a la Tierra. Las hipótesis son muchas. Muchísimo. Y sería interesante hacer otro día algún programa sobre este tema. Pues bien, a esos les denominamos los oscuros, sencillamente. Y esto es a lo que se refiere Mariluz, Fernando. Bueno, continúa diciendo: en mi casa veía cruzarse sombras negras que se me asomaban por el quicio de la puerta mientras yo cocinaba, planchaba, me aseaba, me preparaba para ir a dormir, etcétera. Y a raíz de ahí han pasado toda clase de cosas malas. Casi se me quema la casa. Cada día se rompía algo sin motivo aparente, pues las cosas eran prácticamente nuevas. La televisión, el vídeo, la radio, los auriculares, el móvil, el teléfono, la caldera, un radiador, la plancha dio una explosión, la lavadora, la secadora, la bombilla de la terraza estalló. Vamos, prácticamente toda la casa, pues, si me permite el comentario un poco para quitarle hierro al asunto. Caray, qué cantidad de destrozos, vamos a comentarlo enseguida, sí. Y para colmo de males también nos intentaron robar el coche dos veces en una semana. No se lo pudieron llevar, pero nos robaron todo el material de trabajo de mi marido. El portátil, la cámara de fotos digital, el móvil, todas las carísimas herramientas, etcétera. Mientras se paró para comer y otro día nos destrozaron el coche golpeándole con un extintor, estando guardado en el garaje, y nos robaron todo lo que había dentro. Gafas de sol, el reproductor de DVD, todos los CDs de música, los ceniceros, los adornos que lleva el coche por fuera, etcétera. No sé si todo esto pudieras... A ver, vamos a parar ahí, Fernando, sí, por favor, sí. Porque habla de dos cosas diferentes. Por una parte, habla que a raíz de la aparición de estos seres oscuros en su casa, de una forma reiterada, empiezan a suceder cosas malas. La televisión, el vídeo, la radio, auriculares, el móvil, el teléfono, etcétera, etcétera, todo lo que nos ha leído Fernando Vázquez. No se puede descartar que esa causa, en este caso vamos a achacarlo hipotéticamente a esos seres oscuros, puedan ejercer una influencia en aparatos, en electrodomésticos. Hay casos en la parapsicología, por ejemplo, tenemos el caso de Rosenheim, quizás uno de los más conocidos. Pues bien, en Rosenheim, la causa que provocaba esos fenómenos, no voy a decir, no voy a pronunciarme en cuanto a si no vamos a entrar ahora en si era el inconsciente o la mente de Anne, o realmente era una causa ajena a esta chica, pero lo cierto es que los teléfonos sonaban y sonaban y sonaban. Lo cierto es que la instalación eléctrica sufría constantes movimientos, estallaban bombillas, tubos fluorescentes, etcétera. Es decir, que había una actividad de la causa respecto a aparatos y electrodomésticos, como digo, que fueron revisados además por el teléfono, por ejemplo, por los técnicos, y dijeron que el teléfono no tenía absolutamente ni la instalación ningún tipo de error. Y subidas y bajadas de tensión, Santiago. Exactamente. Tanto en un sentido como en otro, ¿no? Subidas y bajadas. Exactamente. Tensión precisamente. De la luz, me refiero. Claro. El otro día estuve con Juan Carlos Salamanca en una casa, que estamos investigando los fenómenos que suceden allí, y eran constantes bajadas de tensión. De repente la luz, no estaba lloviendo, ni había tormenta, una tarde de sol maravillosa en Madrid capital, y constantemente las luces que estaban encendidas prácticamente se apagaban, y de repente subían y volvían a apagar. Esto es curioso. Es decir, que por esta parte, como hipótesis, sí se puede plantear la posibilidad de que estas entidades oscuras, o como cada uno las quiera llamar, de las tinieblas en definitiva, puedan ejercer, no se puede decir que no, puedan ejercer una influencia en los electrodomésticos, en este caso. Y por otra parte nos cuenta lo de su marido. En este caso ya la hipótesis espiritual hay que dejarla en un último plano, porque esto puede deberse a otras causas, y precisamente más humanas. Aunque tampoco se puede, ¿por qué no?, descartar, ni mucho menos. Pero en último lugar. Fernando, vamos a seguir. No sé si todo esto pudiera ser causa de unas velas de colores que me regaló una prima mía para que mejorara de la depresión que yo tenía tan fuerte, diciéndome que encendiera una vela cada día de la semana, que la última vela fuera la negra y que la encendiera el sábado. Cuidado con las velas. Esto sí quiero decirlo. Estamos ahora también dentro del mundo del esoterismo. Nosotros tratamos muchísimo más el tema de la parapsicología, pero cuando algún oyente nos pregunta por temas esotéricos, también es nuestra obligación responder. Y sobre todo, Santiago, que hoy en día las velas es que se pueden comprar en cualquier sitio. Exactamente. Desde un supermercado hasta una tienda de toda Hacienda, sí, de chinos, ¿no? Pues cuidado con las velas. Y sobre todo si esas velas, digo sobre todo, son regaladas por alguien. Porque en muchos casos esas velas están ritualizadas. Están ritualizadas. Claro, en el caso de Mariluz, Santiago, apuntar que no es que su prima sepa que están las velas ritualizadas. No. Ella a lo mejor ni siquiera sabía, vamos, a lo mejor no, seguro, no sabía que eso estaba ritualizado. Pero claro, el hecho de que la última fuese una vela negra a mí me llama mucho la atención. Exactamente. Y por favor, desde el punto de vista esotérico, me he encontrado con más de un caso. Nunca quemen ustedes en sus casas velas negras. Me viene ahora a la mente, por poner una nota de humor, la famosa bruja Lola. Sí, que amenazaba. Poner dos velas negras. Bueno, amenazaba a la gente con ponerle dos velas negras. Pues ese comentario que ha dado la vuelta a España, en tono jocoso, no iba exento de razón. Porque las velas negras tienen una acción, pueden tener esotéricamente una acción muy negativa. Yo he escuchado, como digo, personas con las que me he entrevistado en su casa porque ocurrían fenómenos, y se les había aconsejado, pero en más de un caso, quemar velas negras, porque decían los videntes, médiums, en fin, porque son de todo, en definitiva, al final, sí, al final son muchos de ellos. De todo, como nunca se me olvida esa tarjeta de mago no sé qué. Sí, sí. Lo acierto todo, soy tremendo. Lo acierto todo. Bueno, pues les habían recomendado velas negras para purificar el ambiente de negatividad. Lo mejor que se puede hacer en un lugar, en una casa, cuando se detecta, sobre todo si hay una persona sensitiva o sensible, cierta negatividad o mucha negatividad, ventilen ustedes bien la casa, abran todas las ventanas, ventilen bien la casa, si es preciso, durante un día entero. Y por qué no, como remedio Fernando, esto es interesante y lo hace la Iglesia Católica, así aparece en, recuerdo, un tratado de teología, los sacramentales, es quemar incienso litúrgico. Sí, sí, sí. De esto tú entiendes un poco porque lo haces en determinados lugares. Sí, sí, sí. Y los efectos son evidentes. Desde luego que sí. Queda el ambiente purificado. Purificado totalmente. Esa densidad, ¿verdad?, que hay en una casa cuando, cuando se entra y donde hay fenómenos, eso se va automáticamente. Se nota. Quemas incienso litúrgico. Del de iglesia, vamos. Del de iglesia, de que son como piedrecitas encima de un carboncillo incandescente. Y una vez que has quemado todo, esperas un poquito y demás. Se va pasando por todas las habitaciones, claro, por toda la casa. Y diciendo algunas oraciones. Quienes hacen esto lo realizan, oraciones en voz alta, etcétera. Y luego, claro, ventilar toda la casa o el lugar que sea, ¿no? Ventilarlo bien. Y es que es verdad, es que es inmediato. Una vez que se ventila, se queda el ambiente como si se hubiera llevado todo lo negativo que hubiera podido haber allí. Sí, y es una práctica además que viene desde muy antiguo. Es una práctica que se viene haciendo desde hace, no voy a decir 100 años, 200, no, es que siglos. Siglos, ya en el Templo de Jerusalén se quemaba constantemente incienso en ofrenda a Yahvé. En este caso estamos, repito, dentro del esoterismo, pero es muy interesante porque escuché una vez por qué en Santiago de Compostela, la catedral, se quemaba incienso, el Botafumeiro, ¿no? Y una de las respuestas que me dieron, me dio una persona que de Galicia, una gallega, es porque venían los peregrinos con tanto a las espaldas, con tanto viaje a las espaldas, con tanto sudor también a las espaldas, que no había quien estuviera allí, porque nadie se duchaba ni había lugares para asearse. Bien. Esto es una de las cosas, pero también el simbolismo, y no solamente el simbolismo, la efectividad del incienso está muy acreditada, y no solamente en nuestra cultura, en nuestra religión católico-cristiana. No. El esoterismo nos dice que el incienso, y hablo del litúrgico, del de iglesia, el que se quema, como ha dicho Fernando, en carboncillo, incandescente, en grano, incienso en grano, que se llama. Sí, incienso en grano. En grano. Si en el lugar hay alguna entidad diabólica, maligna, maléfica, es como si el incienso, que es de alta vibración, según los esoteristas, le impidiese estar en ese lugar y le expulsase de ese lugar. No resisten la vibración que tiene el incienso, que es muy alta, por cierto, según el esoterismo. Y de ahí que el incienso, aparte de para aromatizar las iglesias, se queme también en las iglesias. Y en determinados, porque no siempre, no todos los domingos en misa se quema incienso. No, es en celebraciones muy puntuales de la Iglesia Católica, se quema incienso en la iglesia. Yo recuerdo, Santiago, creo que fue esta última Semana Santa, que puse la televisión y el Papa iba a dar una misa, no recuerdo qué misa era, ¿no? No recuerdo, pero una misa, como dices, especial, en una celebración especial. Y lo primero que hizo el Papa antes de dar la misa y demás fue coger un incensario y purificar todo el altar y todo el lugar de donde iba a practicarla, a dar la misa, ¿vale? En efecto, y todo esto, lo que acabas de comentar, lo que hemos comentado antes, tiene su porqué, es decir, no se hace por hacer. No se hace porque sí. Hace porque sí. Tiene su simbolismo, y el simbolismo lo estamos contando. Y es expulsar, por una parte proteger el lugar, en este caso pues el Papa, el altar, es decir, la parte central donde se va a ofrecer el sacrificio de Cristo en la misa, y por otra parte es expulsar todo lo maléfico, lo diabólico del lugar. Hay casos de supuestas posesiones, digo supuestas, hay que ser cauteloso, donde el poseso no resiste el olor de incienso, se enfurece. Sí, no, yo de hecho me he encontrado con alguna que otra persona que... Tuvimos un caso no hace mucho, Fernando. Que es que no soportaba el olor del incienso litúrgico, tan es así que salió del lugar echando venablos por la boca. Blasfemando y de todo. Sí. O sea que esas reacciones están ahí. Y ocurren. Ocurren, y a veces de la persona que menos se lo esperas, ¿no? Y muchas veces es como una piedra de toque, ¿no? Sí. En fin. Pues queda dicho. Otros remedios, en fin, poner... recuerdo un remedio de don Antonio Josales dentro del esoterismo que decía poner claveles, una docena de claveles blancos en cada una de las habitaciones. También tiene su simbolismo. El clavel absorbe la negatividad del lugar. Si se ponen ennegrecidos, si se ennegrecen los claveles, efectivamente, esto ocurre en lugares que están muy cargados de dramatismo, si ha ocurrido alguna tragedia en esa casa, si hay diariamente un ambiente, en fin, un ambiente violento, de agresividad, de negatividad en pocas palabras, pues se recomienda esotéricamente los claveles blancos, una docena en cada habitación o por lo menos en los dormitorios. También se habla de la sal, el agua bendita, que es otro sacramental de la Iglesia Católica. Sí, el rociar una casa, si hay fenómenos, si hay, por ejemplo, en el caso de Mariluz, sombras negras, movimiento de objetos, pues bendecir, llevar a la iglesia, al sacerdote, agua que bendiga ese agua, y rociar sobre todo los rincones de la casa, salpicando esos rincones, y si no solamente son los rincones, es todo, pues todo. Todo. Con gotas de agua bendita. Esto es un sacramental de la Iglesia, es decir, no se hace desde hace un año, ni siquiera 50, se viene haciendo desde hace muchísimos siglos, y tiene su porqué. Los posesos, todos lo sabemos, tampoco resisten el contacto con el agua bendita. Oye, tampoco. Es que, literalmente, según los casos, el agua bendita no es como si, es que les quema. Y en alguna ocasión se han producido quemaduras en el cuerpo del poseso. Sí. Así que yo diría, ya para cerrar, que menos actuación de... Bueno, iba a decir videntes, ustedes me entienden. Que van a casa de uno para limpiarle, para limpiarle la casa, y lo que hacen es limpiarle la cuenta bancaria. Escucharemos ahora unas palabras también que nos comentan. Y usted lo puede hacer en su casa perfectamente, teniendo siempre cuidado del carbón incandescente, luego apagarlo bien con agua, porque se queda encendido durante mucho tiempo, que no se queme nada, claro. Sí, o dejarlo en algún lugar donde se pueda apagar. Exactamente. Eso, que no, sin peligro, claro. Incienso en grano, pásenlo por todas las habitaciones, por toda la casa, que se ponga la casa como si fuese Londres, cuando se pone con niebla. Fernando. Totalmente, sí, cuanto más humo, mejor. Dejarlo ahí como media hora que absorba bien toda la negatividad del lugar, y abrir todas las ventanas y ventanas persianas y de todas las puertas, y que salga toda la negatividad. Les aseguro que el ambiente que queda, si lo hacen, nos escriben y nos lo cuentan, es un ambiente purificado. Sí, un ambiente totalmente limpio, purificado, y el agua bendita después de eso, el remedio es fabuloso. Después de limpiar con incienso y de ventilar, agua bendita por cada uno de los rincones de las habitaciones, y desde luego que todas estas cosas, en la mayor parte de los casos, desaparecen. Si no desaparecen, entonces aparece la figura del sacerdote, como veremos después en otro caso, que bendice la casa y los fenómenos cesan. ¿Por qué? Entraremos después. Y sobre todo, Santiago, nada de quemar velas negras. No. Ni negras ni de ningún color. Las mejores son las blancas. Las blancas, sí, totalmente. Si a alguien le gusta, pues una vela azul, o le gusta la vela rosa, bien. Pero también hay que saber dónde se compran esas velas. Claro, efectivamente. Cuidado, porque pueden estar ritualizadas, y ahí ya nos metemos en un campo de la magia, de la magia negra, que es muy delicado y que puede tener consecuencias muy negativas. Fernando, terminamos con el email de Mariluz. Bueno, pues sigue diciendo, para remate, cuando regresamos de las vacaciones nos encontramos media casa destrozada porque a las vecinas de arriba se les había salido el agua y ya os podéis imaginar. Los muebles de la cocina todos hinchados y rajados por el agua, los techos y paredes de pena, los espejos, azulejos, suelos... Casi me dio un infarto, dice Mariluz, no lo quiero ni recordar. Todavía estamos reparando. No me extraña, pero es que todo esto, como nos va a contar a continuación y ya terminamos este email, lo soñó, Fernando, tuvo en sueños una premonición. Eso nos cuenta. Anteriormente a esto yo tuve muchos sueños viendo caer el agua por las paredes. Incluso tuve sueños en los cuales veía toda la casa inundada por el agua y yo buceaba entre los muebles. Con mucha angustia buscaba salir a la superficie para respirar. En ese momento me despertaba. Estos sueños eran muy angustiosos para mí y me producían mucha inquietud al despertar, presintiendo como si algo malo fuera a suceder. Pero yo no supe interpretar lo que significaban hasta que pasó lo que pasó. Y entonces me di cuenta que quizá fueran sueños que me avisaban de lo que me venía encima. Yo me pregunto, ¿por qué los sueños parecen adivinanzas? ¿Por qué los sueños no son más claros de entender? Pues se podrían solucionar antes de que llegaran a ocurrir. Es todo un misterio, realmente. Pero lo que tuvo usted, Mariluz, fue un sueño premonitorio simbólico. Porque a veces aparece el sueño como algo meridiano, es decir, como algo claramente nítido y rotundo, tal y como luego sucede en la realidad. Pero en su caso es un sueño premonitorio simbólico. Usted se veía como buceando, nos dice, entre el agua, los muebles y demás. Estaba avisando. ¿Por qué? Pregunta, y es muy buena la pregunta. ¿Por qué no nos advierten directamente? Bueno, en ocasiones sí. En ocasiones nos encontramos, Fernando, con casos de personas que han tenido sueños premonitorios y que han sucedido tal cual en la realidad después. Sí, sí, exactamente igual que lo habían soñado. Sí. Exactamente igual. Terminamos. No sé si la culpa de todo lo que me ha estado pasando durante un año y medio ha sido por las velas que mi prima me regaló. Sinceramente, no lo creo. Ni muchísimo menos, no lo creo. Me gustaría que Santiago me lo aclarara, puesto que seguro que él lo sabe. Y quizás pudiera preguntarle a la sensitiva de vuestro equipo que llevasteis para investigar ciertos acontecimientos que os estaban pasando, que por cierto, ya no sé cómo acabó todo, y si pudisteis averiguar algo más. Os agradecería muchísimo alguna explicación, si es que la hay, en algún programa que hagáis, porque yo no sé lo que podría hacer para que toda esta mala racha desaparezca. Os pido disculpas por mi extenso correo y os agradezco enormemente todos vuestros programas, porque me ayudan muchísimo. Millones de gracias. Vuestra oyente y admiradora que os quiere con el corazón, Mariluz. Pues un abrazo muy fuerte, Mariluz. Y las soluciones, ya las hemos dicho, desde el punto de vista esotérico, quema de incienso litúrgico o incienso en grano, y por otra parte, agua bendita. Independientemente de la religión, no importa que usted no sea católica, yo tampoco lo soy. Cristiano sí, no protestante. Cristiano de por libre. De por libre. Como Fernando, igual, lo mismo. Sí, efectivamente. No tiene que ver con el catolicismo ni con ningún tipo de ritual de ninguna religión. Simplemente es que esotéricamente, como decimos, sabemos positivamente por la experiencia que el incienso litúrgico tiene un poder enorme y que el agua bendita, si es que hubiera en su casa algún tipo de energía negativa, o dicho de otra forma, algún espíritu maligno, pues tanto el incienso como el agua bendita van a ayudar a contribuir muchísimo en que eso desaparezca. Si eso continúa, yo le recomiendo personalmente, y vuelvo a decir, que al margen de la religión, un sacerdote que está revestido e investido por ese poder, ese egregor que viene desde hace siglos y que ha ido pasando de unos a otros y que no se ha perdido la cadena, esto es cierto, que bendiga la casa. Recuerdo un caso del padre Pilón, donde había en un lugar, en una vivienda, fenómenos. Bueno, pues el padre Pilón ofició misa allí, en esa casa. Sí, sí, fue a la casa y ofició una misa en el salón. Y los fenómenos desaparecieron para siempre. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entre otras cosas porque es un sacerdote, creamos o no. Y por otra parte, el sacerdote no va a cobrar. Si usted llama a un vidente, sea el que sea, pues le va a limpiar la casa y aparte de la casa, el bolsillo también. Y seguramente no va a funcionar lo que haga. Así que ese es mi consejo. Enseguida continuamos con más emails de todos ustedes, pero sí me gustaría, Santiago, antes, ya para cerrar el tema, decir y recalcar, volver a insistir en la quema de incienso litúrgico, el ventilar muy bien después de hacer esa quema de incienso litúrgico, y como bien apuntaba Santiago, si los fenómenos o lo que sea no para, no cesa, pues llamar a un sacerdote. Es que es así. Sí, sí. Y es que me parece un comentario que has hecho muy acertado, porque un sacerdote nunca te va a cobrar. Eso para empezar. Eso para empezar. Luego están revestidos de... Que estemos de acuerdo o no, creamos o no creamos, pero están revestidos de un halo, de algo. Que estos oscuros, sean lo que sean, no pueden. Sí, sí. No pueden. La presencia del sacerdote y los casos, por ejemplo, de posesión, la aversión a lo sagrado entre lo que se encuentra, entre todos esos fenómenos que se dan dentro de la fobia religiosa o aversión a lo sagrado, se encuentra la aversión a los sacerdotes, a las almas consagradas. Más de un oyente, y con razón, dirá, sí, pero es que anda, es que hay cada sacerdote, de acuerdo. Efectivamente. Somos seres humanos, claro está. Efectivamente, pero es que hay cada uno en todas las ramas de la vida. Exactamente. Lo que ocurre, Santiago, es que, a ver, yo no voy a defender a nadie, ni muchísimo menos. Dios me libre. Pero es que lo que ocurre es que cuando pasa algo dentro de la Iglesia Católica, como son efectivamente sacerdotes, pues claro, es escandaloso. Efectivamente. Sí, sí. Pero ovejas negras hay en todas partes. Pero sí localizar un sacerdote, que los hay muchos, magníficos, que son almas consagradas, que están viviendo por y para Dios, y que acuda ese sacerdote a esa casa para bendecir la casa. Y además que lo hará con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto, como debe ser, si es un sacerdote, como Dios mande, nunca mejor dicho. Claro, claro que sí. Y aparte de eso, si tiene que oficiar allí una misa, la oficia, lo puede hacer, sí. Lo puede hacer. Y les aseguro que hay muchos casos, les he contado uno del padre Pilón, y como dice Fernando, los fenómenos desaparecen. Es como si la causa paranormal, en este caso maligna, porque los fenómenos denotan malignidad. Otro día les contaré un caso investigado por el profesor Argumosa, en la calle Embajadores en Madrid hace unos años, donde había realmente, por parte de la causa, una aversión a lo sagrado. Cintas de vídeo de VHS que contenían películas religiosas, solamente esas se caen al suelo de una estantería, solamente esas. Un niño Jesús que aparece decapitado, una virgen, una talla de la virgen que llevaba un vestido de tela, se da un fenómeno de fuego espontáneo y se le quema toda la parte trasera, es decir, la espalda de la imagen. Es decir, había unos fenómenos que denotaban por parte de la causa una aversión a lo sagrado. Cuando entra en escena un sacerdote, y si es de una pureza y ustedes conocen o tienen cierta fama, porque hay sacerdotes que tienen cierta fama de santidad. Sí, los hay, los en hay. Muchas parroquias, yo conozco, me vienen a la mente ahora dos casos. El sacerdote, como bien decía Fernando, creamos o no creamos en la Iglesia Católica, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en otras sí. El sacerdote, tengamos en cuenta que ha sido ordenado sacerdote. Y a su vez, ha sido ordenado sacerdote por alguien que por generación, de generación en generación, viene del tiempo de los apóstoles, los presbíteros. Y esa cadena no se ha roto. Lo explica perfectamente de una forma magistral Leo XIII, en La fe explicada, es un libro que les recomiendo, muy voluminoso pero apasionante, editorial Patmos. lo explica perfectamente cómo de generación en generación, desde el tiempo de los apóstoles y del cristianismo primitivo, esa cadena no se ha roto. No se ha roto. Que de vez en cuando hay alguna oveja negra, pues evidentemente, claro está, casos de pederastas, casos de en seminarios de personas o sacerdotes que abusan de los seminaristas, claro que hay casos, siempre los ha habido, en toda la historia, no es de ahora solamente. Pero, como bien decía Fernando, el sacerdote, ante esa causa maligna que está actuando en esa casa, reconocen de alguna forma su autoridad y en la mayor parte de los casos los fenómenos desaparecen y cesan, pero de una forma repentina. Así que hemos querido remachar esto porque es importante. Menos vidente, por favor, menos vidente, menos curandero, menos, no sé. Sí, es que no sé ni cómo calificarlo. Yo, Santiago, la reflexión cuenta, quería... Cuenta cuentos, quizás, sí. Y saca dineros. Sí, la reflexión quería es que a todos nuestros oyentes recomendarles, o cada uno evidentemente hace lo que quiere y ya está, pero yo... Nosotros decimos lo que pensamos en base a nuestra experiencia, claro, y a la casuística, claro, claro, que conocemos, nada más, luego que cada uno haga lo que quiera, claro. Yo lo que recomendaría es que antes de llamar a un supuesto vidente, antes de llamar a un santero, antes de llamar a un palero, da igual, si es que santero, palero, a lo que sea, lo mismo, da, sí, igual, llame usted a un sacerdote. Exactamente. Que va a ir encantado. Exactamente. Y si necesita ir dos veces o tres veces, va a ir. Y además, no solamente es que va a ir encantado, es que además va a surtir efecto lo que vaya a hacer. Es que es efectivo. En el 99,9% de los casos, claro, va a hacer efecto. En fin, apasionante tema que lo desarrollaremos más adelante porque da para mucho la oscuridad, que por cierto, el término de los oscuros, me recordabas a micrófono cerrado, Fernando, sí, sí, sí, viene de Santiago Latorre. Efectivamente. Una persona por la que nos han preguntado, no se imagina la cantidad de personas, muchísimo, muchísimo, que a raíz de su aparición en sexta dimensión hace un año y pico, nos han escrito montones de personas preguntándonos por él. Le tendremos aquí dentro de poco y simplemente para los que preguntan, recuerdo su página web. EncuentroConDios.com es su página web. Es una persona que tuvo una experiencia de vida después de la vida impresionante, la más impresionante que yo he conocido desde que me dedico a estos temas hace ya 20 años. Y realmente, realmente estemos de acuerdo, ¿no? Porque nunca vamos a estar de acuerdo en todo, Fernando, al 100%. Hombre, evidentemente. Pero la esencia de lo que él cuenta, yo me quedo con ella y por supuesto que creo en su experiencia. Este hombre ha escrito 3 libros, no ha ganado un céntimo, están en su página web colgados y tiene cosas sumamente apasionantes, muy apasionantes, en www.encuentrocondios.com. Simplemente para los amantes, bueno, pues de los fenómenos paranormales, de las experiencias de vida después de la vida, de la espiritualidad, ahí encontrarán a Santiago Latorre, que, como digo, estemos de acuerdo o no, tiene cosas muy interesantes. Los oscuros, los llamaba Siguel, los, sí, llama Siguel. El término de los oscuros viene de Santiago Latorre. Y es tan antiguo como, pues por ejemplo, los esenios creían en esa lucha entre los seres de luz y los seres de las tinieblas, los luminosos y los oscuros. Eso lo encontramos no solamente en Qumran, en los esenios, lo encontramos también, por ejemplo, entre babilonios, mesopotámicos, encontramos todas esas creencias de ángeles y demonios, ángeles revelados, pues precisamente ahí, en el mazdeísmo, en Persia concretamente. Fernando, vamos con más, porque tenemos muchas cosas que decir y también los oyentes tienen muchas cosas que preguntar. Vamos con más emails. En este caso nos escribe Pablo. Saludos, hace poco descubrí vuestra página y he estado escuchando vuestro podcast, sobre todo la sección de monográficos, y me está gustando mucho. La primera vez que conocí algo de Santiago Vázquez fue con ese fantástico monográfico de la revista Más Allá, en el que describía esa inolvidable noche de verano de investigación en el Palacio de Linares. Yo, como él, siempre me he interesado ya desde pequeño por estos temas de fenomenología paranormal, el mundo del misterio en general, más aún si es sobre psicofonías, fenómenos de fantasmogénesis y ovnis. Y ahora, a mis 25 años, me siento contento de que haya investigadores verdaderamente serios que divulguen estos fenómenos y, sin duda, para mí, don Santiago Vázquez es el número uno de todos ellos en cuanto a seriedad rigor y profesionalidad. Pues muchísimas gracias, Pablo, de verdad, de todo corazón. Hay muchísimos compañeros de una talla profesional muy grande y yo soy uno más. Ahí estoy, entre tantos. No voy a mencionar a ninguno porque mencionar a algunos sería hacer de menos a otros que no mencionaría. Por lo tanto, digo que hay muy buenos compañeros, grandes profesionales y servidor. Hasta que Dios me dé vida y esté aquí, seguiremos trabajando incansablemente. Estemos en antena porque encontremos la emisora adecuada para hacerlo, como decía al principio, o sigamos a través del podcast. El caso es estar con todos ustedes y dando lo mejor de nosotros. Muy amable, Pablo, por sus palabras y muy agradecido. Estudié psicología y estoy de acuerdo en que la parapsicología debería ser en España una carrera universitaria. No podemos estar siempre dando la espalda a estos hechos solamente porque no los podamos explicar. Estoy de acuerdo. A ver si llega pronto una cátedra en España de parapsicología, como hay en el mundo muchísimas. Escuchando algún monográfico sobre psicofonías de vuestra página, he pensado que quizá alguna de estas voces sí que sean sonidos que se han quedado congelados en el tiempo. No todas parecen inteligentes, igual que ciertos espectros que siempre realizan el mismo recorrido y a las mismas horas, como ocurre en algunos castillos o en el mismo pueblo de Belchite, donde se han grabado sonidos de la guerra. Pienso que quizá alguna de estas voces sean sonidos anclados en el tiempo, aparte de otras que sí mantienen conversaciones y responden a las preguntas del investigador. Quizá habría que diferenciar estos dos grupos, pero solamente es una hipótesis mía, un tanto amateur seguramente, pero que me hizo pensar al escuchar varios de vuestros programas sobre parafonías. De amateur nada, Pablo. Es más, le digo que estoy con usted. Totalmente, totalmente. Yo pienso que por un lado nos encontramos con grabaciones psicofónicas, paranormales, que reflejan una causa ajena a la persona, independiente de los investigadores, que tiene una entidad propia e individual, que es inteligente y que puede dialogar con los investigadores cuando es preguntada. Pero en otros casos, como lo que usted muy bien apunta, es que es como si en ocasiones grabásemos sonidos que han quedado en el lugar, impregnados. El principio de impregnación ambiental, las siglas PIA, P-I-A, principio de impregnación ambiental, que es una de las hipótesis que se barajaron, sobre todo al principio, al comienzo, cuando se descubre el fenómeno, para explicarlo. Pues bien, esa hipótesis, sobre todo en algunos casos, no se puede perder de vista, como es el caso cita de Belchite, efectivamente, así es. El caso de los espectros es otro asunto que no vamos a entrar ahora en él porque es muy amplio y nos llevaría mucho tiempo, pero en mi opinión, diré solamente esto, Fernando, no es el mismo caso. Es decir, el espectro que aparece reiteradamente haciendo siempre el mismo recorrido podría apuntar a la hipótesis de que está, de alguna forma, vinculado a ese lugar, como aquella chica de Sevilla que se había suicidado, como aquellos tres espectros que aparecían en un castillo en Viena, que se empotraban contra una pared los tres, y cuando se hacen unas obras de remodelación se descubre que hay tres cadáveres emparedados en esa pared, precisamente, y tantos casos. Es como si el alma... Sí, sí, no, yo creo, Santiago, que la diferencia en este punto es que el espectro, yo creo, en la inmensa mayoría de los casos, se aparece, aunque no haga caso del entorno, aunque siempre haga lo mismo, etcétera, para solicitar algo, para llamar la atención sobre algo. Sí, sí, sí, eso siempre. Claro. Lo decía al principio del programa con el primer email. La causa paranormal siempre se manifiesta con un porqué por delante. No es una manifestación caprichosa. Por lo tanto, perfectamente tu apunte, Fernando, es fenomenal. Siempre hay una intencionalidad por parte de la causa a la hora de manifestarse. ¿Pueden ser las psicofonías, que es la pregunta de Pablo, pueden ser las psicofonías mezcla de voces de una causa paranormal de otra dimensión? No digo el más allá, digo simplemente otra dimensión, otro nivel ontológico. y por otra parte la grabación de impregnaciones sonoras que han quedado en el lugar con el paso de los años, del tiempo, incluso de los siglos. Pues puede ser, no, yo no lo descarto. Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. En unos casos una y en otros casos la otra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, perfectamente. Claro que sí. Continuamos. Continúa diciendo Pablo: he leído que las almas del purgatorio tienen la facultad de quemar objetos o dejar esas marcas con forma de mano en Biblias, en ropajes, etcétera. Bueno, yo creo que aquí se refiere Pablo al famoso museo que hay donde las ánimas benditas del purgatorio han quemado, en efecto, han quemado Biblias, han quemado hojas, ropas, pañuelos, etcétera, etcétera. Han dejado manos marcadas, en ocasiones garras. Sí, en efecto, así es. Sí, hace alusión a ello. Dice: si mal no recuerdo, hay una iglesia en Italia que alberga objetos que parecen haber sido tocados por esas ánimas. Sí, pero vaya usted a saber. Quiero decir con esto que ánimas, las ánimas del purgatorio, para empezar, entramos en el concepto de purgatorio, ya lo hemos explicado alguna vez. Realmente nos encontramos ante un fenómeno, en este caso que menciona de este famoso museo, de una causa trascendental que deja su huella a modo de quemaduras en objetos. Pero claro, no sabemos la naturaleza de esa causa cuál es. ¿Son las ánimas del purgatorio? Pues mire, primero tendríamos que definir qué es el purgatorio. Claro. Y el purgatorio, en mi opinión, y esencialmente, no es más que el estado de un alma que está purgando, como indica la expresión, sus pecados en la tierra durante su vida terrenal. Por tanto, achacar todas estas señales a almas del purgatorio me parece limitar mucho el origen, ¿no?, de este fenómeno. Pero sí es cierto que hay una actuación y que no encontramos su causa aquí, en esta dimensión. Bueno, pues termina diciendo: por cierto, echo de menos a Santiago Vázquez en Cuarto Milenio. Los mejores reportajes que ha habido en ese programa, después, en el posterior debate, ha estado él. No es casualidad. Muchas gracias. Muchísimas por tu atención, gracias. Y un fuerte abrazo, Pablo. Bueno, es cierto que, simplemente iba a decir esto, que Cuarto Milenio, pues es cierto que ha cambiado en cierta forma su temática, es verdad. Se ocupa ahora más, mucho más de otros temas, no por ello menos interesantes que los puramente parapsicológicos. Mi relación con Iker Jiménez es igual que era hace 15 años, que le conocí en 1994, que le tenía en mis programas en Radio Intercontinental como invitado cuando él era redactor primero de Enigmas y después, cuando había pasado ya a hacer colaboraciones en otras emisoras de radio. Siempre hemos tenido una relación muy buena y yo la aprecio muchísimo. La aprecio muchísimo porque es un gran profesional, yo creo que no hace falta decirlo, y también una gran persona. Y que siempre que me llame para aportar lo que yo pueda aportar, él sabe que me va a tener ahí, así se lo he dicho recientemente. Es decir, que porque ustedes no me vean ya en Cuarto Milenio, a pesar de que me conocen por todas partes, cuando salgo a la calle. Sí, es verdad. Quizás sea por mi aspecto físico, ¿no? Por mi perilla y demás. Bueno, no lo sé. Pero lo cierto es que él es el director del programa, de su programa. Invita a quien él cree que debe invitar. Y es cierto que los temas paranormales, puramente paranormales, pues no aparecen con tanta profusión como se hizo en las tres primeras temporadas. Como digo, es el director y cada uno le da su programa, el enfoque que quiere y trata los temas que quiere. Aquí un amigo, él lo sabe, y siempre que me reclame y que yo pueda, pues allí estaré, cómo no. Y ha sido un placer pues ser el asesor en temas de parapsicología de Cuarto Milenio durante las tres primeras temporadas. Pero estamos también muy a gusto en el podcast, Fernando. Desde luego que sí. En todas cosas, porque podemos decir lo que queramos. Por supuesto. No estamos sujetos a ningún tipo de presión, no lo digo ni mucho menos por Iker. Hablo ahora de otras emisoras que no vamos a mencionar. Hablamos de nuestra carrera profesional independiente, no tiene nada que ver con Iker. cuando alguna vez se ha tocado algún tema, en fin, un poco escabroso, que de alguna forma toca los postulados de alguna idea o ideología política, en fin, no te metas con esto, no hables de esto otro, no te pronuncies tan abiertamente. Y esto es lo bueno del podcast, que como nosotros estamos aquí y es nuestra emisora, sí, pues podemos decir lo que queramos abiertamente, siempre con respeto, pero podemos decir lo que queramos sin remilgos y sin pensar si al jefe de programas de turno, el que sea, que hemos tenido muchos en 20 años, pues le va a parecer bien lo que hemos dicho o no. Así que, Pablo, muchísimas gracias por seguir nuestro trabajo y por estar ahí. Fernando, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Que, por cierto, menuda tormenta, según estamos grabando esta tarde-noche el programa, menuda tormenta ha caído, ¿eh? Bueno, una cosa tremenda. Yo creo que no veía llover espantosa. Así. Una cosa espantosa. No veía llover así desde... Pues yo creo que desde el año 1990. Sí, sí, estas nubes negras cargadas de agua. Tremendo, tremendo. Truenos, relámpagos, y rayos y centellas. Rayos y centellas, que ya nos ha faltado que llovieran las ranas del cielo. Típica, ¿no? Típica tarde, ¿eh? De investigación, ¿eh? Totalmente. Encerrados en un... monasterio abandonado, por ejemplo, en mitad de la sierra. Pues nada, paramos el podcast y nos vamos a hacer alguna investigación. Bueno, pues queridos amigos, seguimos en este especial emails. Hacía, Fernando, te voy a recordar cuántos meses hacía que nos dedicábamos un especial emails. ¿Cuántos? Pues algo así como seis. ¿Seis meses? Seis meses. No puede ser. Desde no puede diciembre. Ser, desde Santiago, diciembre. No puede ser que tengamos... en ese sentido, tan abandonados a nuestros oyentes. No los tenemos abandonados. Lo que pasa es que había otros temas de mucho interés, como Endemoniados de Ilfur, por ejemplo, etcétera. Y vamos a responder todos los que podamos, ¿eh? Todos los que podamos. Vamos con el siguiente que nos lo manda, nos lo envía Mari. Mari. Muy bien, a ver qué nos dice. Bueno, pues dice Mari. Hola, Santiago y Fernando. Antes que nada, deseo de todo corazón que os encontréis bien. Ha sido estupendo escuchar a Santiago hablando de Jesús de Nazaret en la entrevista que le hace Juanca Romero en Ángulo 13. Es muy interesante todo lo que Santiago explica y se me ha hecho cortísima la entrevista. Fue una entrevista que me hizo el gran periodista, investigador, también amigo, querido amigo, y además voy a decirlo porque, aunque lo dije en su momento, pero creo que es de justicia, y lo digo con todo mi corazón. Juanca Romero, cuando pasó lo que pasó en Sexta Dimensión, que no voy a entrar ya en esa absurdidad, Juanca Romero rompió una lanza en favor de Sexta Dimensión y de nosotros. Escribió en Ángulo 13 un editorial realmente magistral. Realmente magistral. Yo quiero agradecerle a Juanca desde aquí nuevamente, aunque lo he hecho personalmente por teléfono, su labor, su magnífica labor con ese portal del misterio, www.angulo13.com, donde aparecen los trabajos de tantos y tantos queridos compañeros y compañeras del mundo del misterio, y donde también tiene su programa de radio, que fue donde me entrevistó, a lo que se refiere Mari, la entrevista reciente, hace muy poco, sobre Jesús de Nazaret. Yo me sentí a gustísimo, siempre lo hago con Juanca Romero. Las preguntas fueron interesantísimas, enviadas por los oyentes durante toda la semana, y están en la página web, en su página web también, en la nuestra, y contamos cosas sobre la vida de Jesús, enigmas en torno a su vida, creo que interesantes. Desde aquí un abrazo muy fuerte para, en general, las Canarias, para Tenerife especialmente, y cómo no, para nuestro querido compañero Juanca Romero. Un abrazo muy fuerte. Continúa Mari diciendo: quiero contaros algo que me ocurrió hace unos días y no sé muy bien si se le puede llamar parafonía o cómo se le llama a este fenómeno. Ocurrió que durante bastantes horas estuve notando como presencias invisibles por la casa, y cuando entré en el dormitorio para ir a dormir noté un maravilloso aroma a incienso. Sí. Volví a salir del dormitorio para colocar unas cosas en la otra habitación, y al volver a entrar al dormitorio volví a oler a incienso. ¿Recuerda lo que comentábamos hace un rato del olor a incienso? Sí, termina con una frase y comentamos. Era un agradable aroma, como cuando se entra a una iglesia. Esto es realmente me da pie para comentar algo que alguna vez de pasado hemos comentado. Evidentemente, como ya saben los parapsicólogos de Más Allá de la Realidad, que hay muchos ya entre ellos, y me alegra muchísimo escucharlo así, hablan ya con la terminología propia que se debe emplear y que nos enseñó en su día el profesor Argumosa. Y ahora ya, personas jóvenes, de 18, 19, 20 años, no, esto es un fenómeno de clarisencia, no, esto es un fenómeno de espectrogénesis. Es decir, se empieza a hablar con propiedad, como debe ser, dentro de la fenomenología paranormal. Es un fenómeno de clarisencia, pero muy particular. Y voy a decir por qué. Porque ya en ciertas hagiografías, en vidas de santos, el encuentro con Cristo, con Jesús, viene precedida o acompañada de un penetrante pero muy agradable olor a incienso. Incienso de iglesia, de litúrgico, del que hablábamos antes. Es como si, y hablo en hipótesis, Jesús resucitado, si aceptamos el dogma de la resurrección, como su cuerpo el viernes por la tarde al ser bajado de la cruz, no hubo tiempo para enterrarle como prescribía la ley, su cadáver fue espolvoreado, como dice el texto de Juan, con una mezcla de mirra, de aloe y otras sustancias que impregnaron el cuerpo de Jesús de un olor que recuerda mucho al olor a incienso. Por eso, cuando Él está presente, y así ha ocurrido en muchas apariciones marianas, que como saben van en paralelo con también con la presencia o aparición de Jesús, de su Hijo, teológicamente, pues bien, se manifiesta un dulcísimo y agradable olor a incienso. Ese es el olor, es el aroma que se percibe cuando se está manifestando Jesús de Nazaret. Y estoy hablando en hipótesis, pero dentro de un contexto teológico. Vuelvo a decir, en la vida de San Francisco de Asís, por ejemplo, aparece en algún capítulo ese olor junto a la presencia o aparición de Jesús. Conozco a muchísimas personas, pero de verdad no a una, ni a tres, ni a cinco, a muchas, que han estado, muchas de ellas, otras no. Otras es más, ni siquiera casi creen en nada, en una existencia de vida después de la muerte, y sin embargo han olido incienso, cuando no hay, lógicamente, una fuente natural que pueda originar ese olor, como tenemos aquí una barra, en este caso no incienso litúrgico, una barra de incienso quemándose. Esto es lo interesante, es decir, es el olor propio que se percibe cuando se está manifestando Jesús de Nazaret. Esto dentro de un contexto teológico y, como siempre, en hipótesis. Enhorabuena, Mari, porque si esto es así y la hipótesis se convierte en tesis, pues es usted una afortunada. El olor a incienso, y lo digo, aviso navegantes, Fernando, lo decimos para tantos amigos oyentes que también nos lo han preguntado alguna vez. Sí, sí, sí. Y otros muchos que habrá, que no lo han contado, pero que sin embargo les ha ocurrido, que sepan que esta es la explicación. No porque yo lo diga, por favor, ni mucho menos. Yo simplemente me hago eco de la información que hay al respecto. Así como el olor a rosas es la presencia de la Virgen o la manifestación de la Virgen. Bien, seguimos con más. Bueno, pues continúa diciendo: me acosté en la cama y cuando me estaba quedando dormida, me despertó una voz masculina que me susurró unas palabras que no entendí. Bien, un fenómeno aparentemente de clariaudiencia, descartando la sugestión auditiva o la alucinación incluso auditiva en un estado de duermevela o estado crepuscular. En principio, desde el punto de vista parapsicológico, fenómeno de clariaudiencia. Fernando. Me incorporé en la cama y miré hacia todas partes, pero no vi nada, y tampoco vi a nadie. Me despejé por completo y me vinieron muchas cosas a la mente. Entonces recordé que cuando yo era pequeña me pasó algo parecido, y que yo recuerde ya no me había vuelto a pasar en todos estos años. Pues cuando yo era pequeña, mientras dormía, alguien invisible me dio un tortazo en la mejilla, al mismo tiempo que oía una voz masculina algo enfadada, que me dijo, cállate. Caray, sí, sí. En aquella ocasión también me despejé por completo. Abrí los ojos y me incorporé en la cama, pensando que había sido mi padre el que me había dado un tortazo porque quizás yo estuviera hablando fuerte en sueños. Pero no había nadie en la habitación. Cuando me levanté por la mañana, pregunté a la familia quién me había dado un tortazo en la cara mientras dormía, y todos me miraban como no entendiendo a qué me refería. Les insistí en que alguien me había dado una torta en mitad de la noche y todos se echaron a reír. Nunca encontré explicación alguna. Yo este suceso ya ni lo recordaba, lo tenía olvidado, pero al pasarme hace unos días lo anteriormente explicado, me volvió a la mente aquella experiencia que me asustó bastante, y he vuelto a recordar perfectamente aquel golpe que sentí claramente en mi mejilla derecha. Bien, simplemente descartando el fenómeno de la alucinación, pero claro, la alucinación en esos estados crepusculares se puede dar. Ahora bien, claro, se puede dar una percepción de menor nivel, pero tanto como un tortazo, como explica Mari, una agresión en definitiva, es decir, un golpe en su mejilla, acompañada a la vez de esa voz que le dice, esa voz masculina que le dice cállate, pues claro, aquí hay que pensar que se trata de una agresión por parte de la causa paranormal. Es un fenómeno objetivo, defectos o defecto físico, kappa, fenómeno encuadrado dentro de los kappa, y que sencillamente pues alguien ajeno a usted, Mari, le propinó un tortazo. Es decir, la fenomenología en referencia a este tipo de agresiones parecidas, de otra índole en muchos casos, pues la parapsicología está repleta de ellas. Personas que han sido incluso agredidas, pero no solamente con un tortazo, con cosas peores y más continuadas. Es decir, durante varios minutos son agredidas por esta causa paranormal ajena a la persona. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Padre Pío, por sí, ejemplo. Tremendo, sí, sí, sí. Mencionaba antes a Francisco de Asís. Es decir, tanto el uno como el otro, por ejemplo, he puesto dos ejemplos, fueron brutalmente, en varias ocasiones durante su vida, golpeados por una fuerza invisible que les maltrataba y les magulló el cuerpo durante varios minutos, no solamente un tortazo. Por tanto, hay una causa que opera, que actúa, que no sabemos quién es, no podemos decir quién es, pero que agrede a la persona. Termina diciendo, agradeciéndoos de antemano toda vuestra atención y todos vuestros magníficos programas que tanto me entusiasman y me ayudan, os felicito. Espero y deseo que os encontréis bien y que siempre recordéis que aquí tenéis una amiga que os quiere muchísimo. Muchísimas gracias, Mari. Mi marido dice que él también os quiere mucho y que os admira enormemente. Un abrazo muy fuerte para su marido también, ¿eh? Fuertes besos para los dos, Mari. Pues un beso muy fuerte, Mari, y un abrazo muy fuerte también para su querido marido. Para su marido, muy bien. Fernando, pues vamos con más, porque además ahora tenemos un email de Gonzalo. Gonzalo desde Salamanca. Desde Salamanca, que escuchen por favor con atención, porque realmente planteé unas preguntas que voy a contestar de una forma muy, muy concisa, muy breve, porque solamente con las preguntas que hace aquí este querido oyente podremos hacer un programa de 2 horas, ¿verdad, Fernando?, metiéndonos en cada uno de los puntos que plantea. Así que intentaré ser conciso y breve, porque hay muchos oyentes esperando para ser respondidos, pero ojo con las preguntas que plantea, escuchen bien. Querido Santiago y Fernando, me llamo Gonzalo y soy un seguidor vuestro desde la ciudad de Salamanca. Algunos tengo que decir que los hemos tenido que resumir, Fernando. Es decir, que el texto, algunos solamente, que el texto no aparece completo tal y como venía en el email. Uh-huh. Porque si no, es decir, hay algunos que son muy, muy amplios, sí, muy extensos. Sí, sí, sí. Y lógicamente, pues el programa se eternizaría, ¿no? Por lo tanto, hemos suprimido algunos párrafos para ir concretamente a la experiencia. Quiero aprovechar para haceros una pregunta que me parece interesante. Plantearé la pregunta y pondré algunos casos concretos, aun a riesgo de extenderla demasiado. La pregunta sería, ¿es posible la presencia de lo paranormal en lugares o tiempos en los que no existe el hombre? Respondo, vamos a ir respondiendo pregunta por pregunta, Fernando, si te parece bien, y a ustedes y a todos ustedes, queridos amigos. La pregunta es ¿posible la presencia de lo paranormal en lugares o tiempos en los que no existe el hombre? La respuesta es sí. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque desconocemos, estoy en hipótesis, como siempre, porque desconocemos si en otros mundos, lugares o dimensiones existen seres dotados de, precisamente, de alma. Si consideramos lo paranormal, la causa paranormal, como la actuación de una causa espiritual, la respuesta, por lo tanto, sería sí. Por supuesto que sí. Y los tres casos concretos y relacionados entre sí, dice Gonzalo, son los siguientes. Punto 1. Antes de que el ser humano hubiese evolucionado hasta lo que es hoy, ¿ya le acompañaba lo paranormal? ¿Hubo un momento de la evolución en que lo paranormal se vinculó al ser humano o ya estaba ahí desde o cuando surgieron las primeras formas de vida a nivel microscópico? ¿Desde qué momento de la evolución tenemos alma? Caray. Esto es tremendo. Vaya preguntas para escribir un libro, cada una de ellas, ¿eh? Vamos a ver. Hubo un momento de la evolución en la que lo paranormal se vinculó al ser humano o ya estaba ahí. Pues bien, yo creo que la causa paranormal ya estaba ahí, pero, y aquí viene quizás la respuesta a la pregunta, pero conforme el hombre se va perfeccionando o va evolucionando, la causa opera de una forma mucho más activa y siempre adaptándose a la inteligencia del ser humano, porque ya hemos dicho hoy y alguna otra vez que la causa, cuando se manifiesta, tiene un objetivo. Es como si quisiera dar un mensaje, del tipo que sea. Hay una finalidad, por lo tanto. Así que manifestarse, por ejemplo, a los hombres primitivos, pues no tendría mucho sentido que la causa se manifestase a esos hombres primitivos, puesto que no estaban desarrollados para entender el fenómeno en cuestión, el que fuese. Tuvieron que esperar a que el ser humano se evolucionase para poder manifestarse. O igual, sí, Santiago, igual sí se manifestaba adaptándose a la, exactamente, a la mente de esos hombres. Exactamente, ¿no? Exactamente. De otra forma, de otra manera, pero de tal forma que pudieran entenderles. Exactamente. ¿Desde qué momento de la evolución tenemos alma? Esta pregunta la abordamos cuando dedicamos aquel programa La vida del alma, que fue muy profundo, por cierto. Sí, muchísimo. Pues mire, según las diferentes doctrinas espirituales, tenemos alma desde que el hombre es hombre. Es decir, por ejemplo, esos hombres primitivos, e incluso actualmente, por ejemplo, los indígenas, los aborígenes, por supuesto que tienen un alma. ¿Cómo no van a tener un alma? Son seres humanos. Lo que sucede es que aquí entraríamos en el asunto de la reencarnación. Es muy amplio el asunto, muy profundo, y por lo tanto vamos a obviarlo. Simplemente decir que tenemos alma tal y como la entendemos desde cuando el hombre, es ser humano. Ahí. Otra pregunta paralela, los animales, ¿qué pasa con ellos? Yo creo que los animales tienen un principio espiritual, que no se puede llamar propiamente alma, no se puede llamar alma, pero sí un principio espiritual, que conforme van ascendiendo en la cadena evolutiva, en esa pirámide de la evolución, que está ya cercana la cúspide al ser humano, al hombre, el alma, en este caso el principio espiritual, está mucho más perfeccionada que la que puede tener pues un animal de menos evolución. Fernando, más. Pasamos al punto 2 de las preguntas de Gonzalo. Ahora mismo, ¿puede haber una causa paranormal en planetas deshabitados? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? La causa paranormal puede, si la consideramos como una causa espiritual, puede viajar, por decirlo así, a donde quiera. Dice, por ejemplo, si a un vehículo espacial que está recorriendo Marte le instalaran una grabadora y tratase de grabar psicofonías, ¿sería posible que captase algo? Por supuesto que sí, es mi opinión. Es decir, para la causa, para esa causa que podemos llamar dentro de esta hipótesis alma o espíritu, no hay distancias. Dicen las comunicaciones que el espíritu, el alma, se desplaza por el espacio a la velocidad del pensamiento con solamente desearlo. Por lo tanto, si una expedición de astronautas van a Marte y llevan una grabadora y graban, ¿por qué no va a poder manifestarse la voz paranormal? Por supuesto que puede manifestarse. Igual que le pasó a Sergio Arnel, metiendo en el mar a varios metros de profundidad un micrófono aislado con glicerina y demás, y le apareció una voz que le decía vuelve, vuelve, ya conté la experiencia. Si eso se hace en el agua, ¿por qué no se va a poder hacer en la Luna, en el espacio, en Marte? Perfectamente, claro que sí. Pasamos al punto número 3. Supongamos que un día, por cualquier razón, hay una catástrofe en nuestro planeta, consecuencia de un asteroide, una guerra nuclear, y la humanidad desaparece totalmente. ¿La causa paranormal seguiría vinculada a nuestro planeta? La causa paranormal podría seguir vinculada al planeta. Lo que ocurre es que la causa paranormal realmente, con quien está vinculada o parece tener cierta vinculación, es con el ser humano. Esto no quiere decir que no pueda existir y operar lejos o en ausencia del ser humano. Pero vuelvo a decir que la causa paranormal está íntimamente relacionada con la presencia de un ser humano, de uno o de varios. De forma que también se percibe que adquiere un protagonismo. Por eso decimos que cuando hay fenómenos en una casa, lo primero que se debe hacer es no prestarles demasiada atención. Esto es importante, porque la causa se siente observada y cobra más fuerza todavía en la forma de actuar, y por lo tanto, lógicamente, no es aconsejable. Pero siempre va unida al ser humano. ¿Que pueda actuar sin él? Por supuesto que podrá actuar, pero siempre hay una finalidad. Dice, continúa diciendo Gonzalo en este email, yendo a lo concreto, ¿pueden seguir sucediendo fenómenos en la Casa de las Caras de Belmez sin que haya nadie allí para presenciarlos? Es una buena pregunta esta, porque habla de Belmez. Claro, si tenemos en cuenta que en muchos fenómenos la causa necesita de la presencia de una persona en concreto, de una en particular, como catalizadora de los fenómenos, para algunos, no para todos, en ausencia de personas, difícilmente, porque vuelvo a decir que, por ejemplo, en casos de poltergeist, está casuísticamente demostrado que la causa necesita de la presencia de una persona en concreto, y que si no está esa persona en el lugar, los fenómenos no se producen. Esto es algo que hay que tener en cuenta. No es que sea la causa la persona, la mente de la persona, no. Es que la causa necesita, por decirlo así, de la energía de uno en concreto, de una persona en concreto, para poder manifestarse. Si no es esa persona, no puede hacerlo. Esto es lo que se desprende de la investigación. Termina diciendo, y saliéndonos del tema, ¿sería posible que la humanidad se extinguiese y algo o alguien podría intervenir para que no sucediera, para que no se extinguiese la humanidad? Bueno, ¿cómo puede ser? Claro que puede ser. Primero habría que contemplar que seres de otros mundos, no digo extraterrestres, pudieran salvarnos de una hecatombe final. Por supuesto que sí. Vuelvo a decir, como poder, claro que puede suceder. Yo personalmente creo que si eso llegase, el ser humano tendría que acarrear con sus propias consecuencias, con sus propios actos y con lo que ha sembrado, sinceramente. No creo que vengan a rescatarnos, ¿no?, en las naves espaciales y se produzca, como muchos sostienen, cosa que respeto, pero no comparto, una evacuación del planeta. No lo creo. Terminamos, Fernando. Termina diciendo, muchas gracias de antemano por vuestras respuestas y enhorabuena por el extraordinario trabajo que lleváis a cabo. Y como bien decís, quien no piense lo mismo, que no os escuche, pero los que sí estamos interesados en estos asuntos, que no somos precisamente pocos, que nos dejen seguir aprendiendo con vosotros. Un abrazo muy fuerte para los dos y también otro para vuestro padre, merecedor de todo el respeto y consideración, vuestro amigo Gonzalo. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por sus palabras. Y cómo no, le transmitimos a don Santiago Vázquez padre esas palabras de respeto y de consideración. Dice usted, un abrazo muy fuerte, seguimos adelante aquí en Más Allá de la Realidad, en nuestro podcast desde España para toda España y para todo el mundo, grabando el programa para todos ustedes en una tarde-noche cerrando muy misteriosa, totalmente el cielo encapotado, nubes negras, lluvia, tormenta, una tarde muy especial. Una tarde realmente misteriosa y que invita a adentrarse más allá de la realidad. Continuamos, queridos amigos, en el podcast de Más Allá de la Realidad. Y también aprovechamos en este momento del programa para enviarle un saludo muy cordial a todos los oyentes, enviarles un saludo muy cordial a todos los oyentes, Fernando, que nos escuchan, por supuesto, en España, pero muy específicamente en Perú, concretamente, Fernando, en varias emisoras, se nos está escuchando en estos momentos. Sí, efectivamente, así es. Aprovechamos para mandar un abrazo muy cordial para todos ellos. Y me gustaría, Santiago, sí, a ver si lo encuentro, sí, rescatar, sí, un email, sí, un recuerdo, email, el de Perú. De Perú, efectivamente. Sí, porque es que en este momento están escuchando en Perú el programa. Nos pidió el director de una red de emisoras si podían emitir el programa. Le dimos permiso, como no, sin ningún tipo de compromiso económico ni comercial. Bueno, pues por amor al arte, ¿no? Y a veces así nos va, Fernando. Pero también aprovechamos para mandarle un abrazo muy fuerte a México, a todos los oyentes que tenemos, muchos en México, por supuesto que sí. En México, en Venezuela, tenemos en Argentina, que nos escuchan muchísimo desde Argentina. En Chile también, Fernando. Sí. República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos alguno en Estados Unidos, ¿eh? Sí, en Nueva York, por ejemplo. En Washington. Todo esto lo sabemos, nos escriben algunos y otros en el servidor vemos las visitas y qué es lo que se descargan. Así que, en definitiva, pues un abrazo muy fuerte para toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, que nos escucha desde todo el mundo, incluso desde China, Fernando. China y Japón. Sí, así es. Tremendo. Si esto se lo cuentan nuestros abuelos, yo creo que les da un pasmo y se caen de espaldas hace 50 años, en definitiva. Bueno, pues un saludo muy cordial para todos, todos los oyentes, en este caso también de Frecuencia Primera, que sí se llama la emisora, nuestros compañeros en Perú. Y me gustaría leer, Santiago, un email, sí, que nos llegó desde Perú, precisamente. Bien, pues hacemos aquí un alto de lo paranormal. Enseguida tantas y tantas cosas, porque el programa de hoy viene cargadísimo de fenomenología, de preguntas, de un montón de cosas. Fernando, a ver, ese email de amigo. Nos lo remite Miguel Calle Gutiérrez, desde Lima, y su distrito es San Martín de Porres. Digo todo esto porque nos pide que le saludemos. Pues un saludo muy cordial, querido amigo, Y un abrazo muy fuerte desde Madrid, España. Como siempre decimos, sí, desde España para toda España y para todo el mundo. Dice, hola amigos, Santiago, Fernando Vázquez, les saludo desde Lima, Perú. La verdad que los felicito a ustedes, extendiéndome también a vuestro padre. Soy un admirador de su programa, ya que a través de los temas que realizan de una manera seria sobre el misterio y los fenómenos paranormales. Dice, la verdad, imagínense cómo llegué a escucharlos. Como ahora todo es un mundo de internet aquí en mi país, la mayoría vamos a alquilar en las cabinas por horas. Vamos, esto es de agradecer. Esto de verdad, sí, totalmente. Esto es de agradecer para todos esos amigos oyentes que están ahora mismo escuchando en locutorios. En locutorios van a las cabinas y se descargan el programa para escucharlo allí. Esto de verdad que nos emociona y que tiene un valor para nosotros realmente grande. Por favor, un abrazo muy fuerte para todos. Dice, desde finales del pasado año tengo internet en mi casa y empecé a buscar sobre psicofonías con más tiempo y calma. Encontraba, pero no me convencía. Buscaba en YouTube y nada. Y llegué a una página donde eran programas de sexta dimensión, con temas como vida después de la muerte, incidente Roswell. No era la página de más allá de la realidad, nos dice Miguel. Y el diablo. Iba a pasarlos, pero voy a descargarme, me dije. El primer programa que escuché es justamente el del diablo. Después escuché el de Tienen alma los animales, y así todos los de esa página, y me empezó a gustar mucho. Los escucho a partir de esto. Ahora entro a la web de Más allá de la realidad. A veces yo tengo otras hipótesis sobre estos temas, pero su opinión es sumamente interesante. Aquí en la Sierra de Perú también hay mucho de fenómenos paranormales. Tengo familiares allí y ya les contaré sobre estos fenómenos y sobre un suceso ovni que hace poco experimenté, dos veces. Un admirador vuestro y de su maestro don Germán de Argumosa, me dio pena su partida, pero es la ley de la vida. Así es. Envíenme saludos, si es posible, nos dice. Mi ciudad es Lima, mi distrito San Martín de Porres. Atentamente, Miguel Calle Gutiérrez. Pues un abrazo muy fuerte, le reitero, Miguel. San Martín de Porres, en Lima, Perú. Un abrazo para usted, para toda su familia y para todos los amigos que nos escuchan desde ese país, desde Perú. Por cierto, tierra de misterios, ¿eh? Desde luego que sí. Tierra de misterios, de muchos misterios milenarios, muchos de ellos. Y para toda la gran familia en general del misterio. Le trasladamos a don Santiago Vázquez Padre sus saludos y sus palabras. Cómo no, que don Santiago escucha el programa también. Sí. Muchísimas gracias. Fernando, vamos ahora con... Lo has recuperado porque no estaba previsto en el dossier que tenemos. Sí. Vamos ahora, y has hecho muy bien, vamos ahora con Paco. Con Paco, así es. Un email bastante escueto, breve, en comparación con algunos otros. Estimado Santiago, permítame presentarme. Me llamo Paco Sirven y soy un gran seguidor desde hace relativamente escaso tiempo, pero también desde hace bastante gracias a la red. Como se podrá imaginar, me fascina el mundo de la parapsicología, la radio y la documentación. Pero además quisiera pedirle el consejo, la información o quizá la forma de dar el paso para conocer si existe alguna forma, modo o institución que pueda proporcionarme estos conocimientos. Pues no, mire, no, Paco, no existe ahora mismo en España ningún centro universitario que pueda proporcionarle a usted unos conocimientos sistematizados, ordenados, desde un punto de vista académico. No existe ningún centro. Ahora bien, yo siempre he creído, desde muy joven, cuando digo muy joven hablo de 14, 15 años, que yo empecé a interesarme de verdad por estos asuntos, a empezar a leer y a escuchar radio, que la mejor escuela, la mejor, es la propia vida. Leer mucho, eso sí, libros realmente serios, fuentes serias, fiables, solventes. Escuchar a los que saben, que tenemos en nuestro país grandes investigadores, grandes estudiosos de estos fenómenos. De nuestra generación ya prácticamente se han ido todos. Alés, don Germán, Jiménez del Oso, etcétera, Andreas Faber-Kaiser. Y estar siempre en contacto con lo que se va publicando, con los libros que van apareciendo, las revistas que hay en nuestro país, todas ellas de un gran nivel y con temas realmente interesantes. Y no nos queda otra, porque centros universitarios en España no hay. En otros países sí que hay cátedras, e incluso en algún país sudamericano se puede estudiar parapsicología como carrera universitaria, como sucede en Venezuela, pero desgraciadamente en España no. Así que de momento nos toca ser autodidactas. Fernando. Bueno, pues termina diciendo felicitarle por su gran trayectoria profesional, por todas sus horas de vuelo que nos han mantenido en vilo, radiofónicamente hablando. De los dos, de Fernando también. No se olvide los oyentes de Fernando. Bueno. un saludo de Paco. Paco, muchísimas gracias por haberse molestado en escribir su mail. Queda contestado. Vamos ahora con Giorgio. Giorgio, bueno, ¿será italiano? Pues será, no lo sé. Vamos a ver qué nos dice. Dice, hola, recientemente he descubierto este programa y tengo que decir que me ha encantado y sorprendido. Excelente fue el programa dedicado al 11S. Pues ese programa fue tremendo, ¿eh? Sí, realmente sí. Fue tremendo. Veo que estáis buscando una voz femenina y me parece una estupenda idea, ya que se echa en falta. Pues lo haremos. Cuando tengamos presupuesto lo haremos. También me gustaría que se pudiese interactuar más vosotros con los oyentes. Aquí estamos haciéndolo. Aquí estamos. Después, eso sí, después de 6 meses, pero lo estamos haciendo. Hoy programa, primera y segunda parte, primer bloque y segundo bloque, con un montón, un gran número de emails. Y lógicamente, como el programa no es en directo, amigo, pues no podemos meter llamadas en directo de los oyentes. Si estuviéramos en antena, pues siempre lo hemos hecho. Siempre hemos abierto micrófonos, teléfonos en este caso, para que los oyentes intervengan y nos pregunten o expliquen sus experiencias y demás. Pero como el programa se graba y no estamos en antena, de momento, todo se andará y daremos cuenta, como decía al principio, pues no podemos escuchar in situ, en directo, las voces de los oyentes. Pero lo haremos. Continúa diciendo precisamente eso, de modo que no estaría mal una sección dentro del programa para que os enviásemos nuestras preguntas. Pues aquí estamos. Que vosotros podríais responder en un programa posterior. Muy bien. Pueden mandarnos, todos los oyentes, los que deseen, si han vivido alguna experiencia paranormal, preguntas de todo tipo, de parapsicología, de teología, de lo que quieran preguntarnos, temas que tratamos. No me pregunten por química porque yo no soy químico. Así que pueden enviarnos cualquier email a la web del programa másalladelarealidad.com. Continúa diciendo Giorgio, estupendo Santiago Vázquez y Fernando. Si bien a Santiago tengo que decirte, espero que no te moleste. No me molestaré seguro, a ver. Que alguna vez te veo una actitud demasiado crédula, en mi opinión. No digo creyente, digo crédula. Cuando hablando de las experiencias ECM afirmas que es un hecho incontestable, verídico, y dices, si no, ¿cómo es posible que la persona escuche la conversación en la habitación de al lado? Bien, yo no tengo por qué creer este testimonio, ¿no? Realmente no sé si esas personas me están diciendo la verdad. Aunque yo creo que algo puede haber, me parece exagerado afirmarlo rotundamente. Bien, vamos a ver. Giorgio, yo nunca he afirmado nada rotundamente. Los oyentes que nos siguen habitualmente y desde hace años sabrán que siempre, cuando respondo a una experiencia de un oyente, e incluso cuando cuento casos investigados por mí, e incluso cuando hablo de otros testimonios de otros investigadores que han estudiado casos, siempre me muevo dentro de las hipótesis. Siempre dentro de las hipótesis, en mayor o menor medida, válidas por un orden de economía de hipótesis. Nunca he afirmado rotundamente. Yo nunca, y si lo he hecho, que no lo he hecho, pero si lo he hecho, pues tendré que buscar esa grabación y escucharla. Yo nunca he dicho que las ECM sean rotundamente una prueba de que existe vida después de la muerte. Lo que sí he dicho, y lo vuelvo a decir y me reitero, es que las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, podrían ser, y ya estamos en hipótesis, una prueba que no sugiere, no digo que nos demuestre, es que hay diferencia, que no sugiere que podría haber vida después de la muerte. Me dice usted esto de que una persona que está clínicamente muerta o muerta aparente escucha la conversación en la habitación de al lado. No es que escuche, es que físicamente, según los testimonios de estas personas, que se cuentan por miles en todo el mundo, en una perspectiva física de tres dimensiones, afirman haber estado, por ejemplo, en la sala de espera mientras su cuerpo está intentando ser reanimado y haber presenciado conversaciones, por ejemplo, entre familiares que están en la sala de espera del hospital. Conversaciones que luego ha descrito perfectamente y le han afirmado y contestado que es así, que es así. Exactamente lo que estaban hablando. Exactamente. A veces a kilómetros de distancia, a casa de los padres, de un hermano, de la mujer. Esto ha ocurrido, es decir, las conclusiones que yo saco y que expongo ante todos ustedes no son conclusiones que tomo por mi cuenta porque sea una opinión mía, no. Me baso en la casuística. Primero estudio la casuística, la fenomenología, y en base a toda esa información de casos se sacan conclusiones. Pero esas conclusiones no son definitivas, no pueden serlo. Son sencillamente hipótesis. Y como prioritaria dentro de las ECM nos encontramos con que tiene que haber, voy a decirlo de otra forma diferente, es como si hubiese una parte inmaterial de la persona que escapa del cuerpo físico en esa situación de trance de muerte y es capaz de desplazarse a veces a metros, a la sala de espera, como digo, o a kilómetros. Y como bien apuntaba Fernando, cuando vuelve al cuerpo lo cuenta, se comprueba que todo lo que dice esa persona es verdad y corresponde con la realidad. Se corresponde con la realidad. Es imposible. Es imposible. Despréndase de esta afirmación lo que se quiera, que una persona que está clínicamente muerta presencie escenas que luego resulta que son ciertas. Esto es así. Y nada más, sencillamente creo que está respondido. Nunca he afirmado ni afirmo nada rotundamente. Puedo tener una opinión en un momento determinado, como tienen todos los investigadores, pero no afirmo que las ECM son rotundamente una prueba de vida en el más allá. Nunca, nunca. Muchísimas gracias, porque me sirve mucho para seguir midiendo mucho las palabras, sobre todo en algunos asuntos. Hay que ser muy milimétrico y expresarse de una forma muy, muy clara, pero al mismo tiempo muy prudente. Y cómo no, hace usted muy bien en plantearnos lo que usted cree que ocurre cuando yo hablo de las ECM, pero creo que está explicado ya. Fernando, seguimos. Continúo diciendo, pues nada más, enhorabuena por este programa y que sepáis que aquí tenéis un fiel oyente que se descarga los podcasts para escucharlos todas las noches en el trabajo. Pues nos alegra muchísimo que les hagamos, que son muchos también los que nos dicen, Fernando, lo mismo, personas que trabajan de noche, por ejemplo, y que durante toda la noche están escuchando programas de más allá de la realidad. Sí. Así es. Y termina con una postdata, con una pregunta. Dice, algo que me inquieta. Si suponemos que los ovnis, en este caso me refiero a naves extraterrestres, nos visitan, esas naves deben tener una tecnología muy avanzada. Sí, eso, claro, si eso son, desde luego la tecnología no es que sea muy avanzada, es que está a años luz de lo que nosotros conocemos como tecnología. Tecnología, dice Giorgio, con la que nosotros siquiera soñamos de momento. Efectivamente. Esos extraterrestres no quieren que los veamos, de otro modo creo que han tenido tiempo suficiente para mostrarse y presentarse. Verles sí, porque han sido vistos desde hace miles de años, ya en las dinastías chinas, en las primeras dinastías, en Egipto, también hay documentos en las dinastías primeras, bueno, pues ya aparecen en la Biblia, tenemos por ejemplo referencias, como bien hablábamos Fernando el otro día, referencias que pueden ser interpretadas de una forma o de otra. Sí. Pero sí, en dinastías chinas, egipcias, etcétera, se nos habla de objetos en el cielo, objetos volantes no identificados. Por lo tanto, mostrarse sí, se dejan ver lo que quieren. Esto es lo que se deduce del estudio del fenómeno. Ahora, establecer un contacto, estoy de acuerdo con usted. Fernando, creo que opinamos igual. Si estos seres, si son de otros mundos y vienen en esos ovnis, objetos volantes no identificados, si hubieran querido contactar con nosotros, ya lo hubieran hecho. Hombre, es evidente. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, si hubieran querido contactar con nosotros, es que han tenido tiempo más que suficiente. Más que suficiente. Para poder hacerlo y para hacerlo. Lo hubieran hecho ya hace muchísimo tiempo. Exactamente. Otra ¿Por cosa, qué no lo, ¿por qué no lo hacen? Claro, es por qué no lo hacen, por qué no lo han hecho y por qué siguen sin hacerlo. No lo sabemos. Luego están los casos de personas que han tenido encuentros, ya los famosos encuentros en la tercera fase, ¿no? La película. Bueno, pues esos encuentros en la tercera fase, esa tercera fase es ver a esos seres cara a cara. Y establecer contacto con ellos. Contacto, exactamente. Estar con ellos y demás. Casos hay. Tampoco son muy abundantes. No son muy abundantes. No son muy abundantes, no. Y algunos difieren de otros bastante, sí. Es decir, en la forma que tienen los seres, por ejemplo, sí. Unos ven al típico extraterrestre que todos imaginamos, con los ojos grandes, etcétera, y otros ven a seres muy altos, como un aspecto muy angelical. No difieren, sé, difieren. Muy diferentes todos. Difieren. Pero yo creo que Giorgio se refiere más bien a un contacto con lo que es la raza, ¿no? La raza humana. Más global. Más global. Es decir, estamos aquí, que se presenten, venimos de otro sitio, somos nosotros y encantados de saludaros. Sí, claro, claro, efectivamente. No, pues, sencillamente. Siendo así, es que efectivamente, es que poco más hay que decir, es que lo hubieran hecho lo hubieran hecho tiempo, ya. O lo habrían hecho ya. Exactamente. Está claro. Muy bien, pues terminamos, ¿no? Con el email. Termina diciendo, teniendo en cuenta esos puntos, ¿por qué van con las luces encendidas por la noche? Para que les veamos. Sí, luces, sí, la veces, respuesta es esa, es que quieren que les veamos. Luces a veces, creo que, dice, intermitentes, como sí, las de los aviones. Sí. Sí, sí, bueno, dentro, vamos a ver, dentro de lo que es la tipología de objetos volantes no identificados, es infinita prácticamente. En forma piramidal. Forma de cigarro o puro, que suelen ser las naves nodrizas, de la que salen otras naves mucho más pequeñas. Incluso formas de ovni cuadrados, también hay testimonios. Uh-huh. En forma de campana, discoidales, como es lo más habitual. En forma de peonza, es que... De peonza, es decir, de plato de comida, como los que tenemos en las cocinas. Es decir, la tipología es amplísima. Porque a veces van con varias luces encendidas y a veces es una luz solamente que de repente se apaga, haces hacia arriba y desaparece, sí, por completo. Movimiento imposible totalmente para lo que conocemos y desaparecen. Y desaparecen. Si se dejan ver, es por algo. Yo tengo esa opinión. Yo creo que en el caso de que sean extraterrestres, tal y como pensamos todos, efectivamente, yo creo que se dejan ver. Quieren ser vistos por alguna razón que no sé, que desconozco, pero efectivamente no quieren un contacto a nivel global, sí, sí. Ni a nivel de mandatarios, ni a nivel de gobiernos, ni, sí. Ni nada que se le parezca. Sí. Pero que quieren ser vistos es evidente. Es evidente. Y así lo han hecho y lo siguen haciendo. Sí, desde luego. Perfecto, un abrazo muy fuerte, Giorgio. Vamos con el siguiente, Fernando, nos lo envía María. Pues vamos con el siguiente. Vamos a ver qué nos dice. Correo electrónico. Estamos leyendo muchos, ¿eh? Sí. Y además muy interesantes todas las preguntas y todo lo que nos dicen. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta María. Hola, queridos amigos. Antes de nada, deseo que os encontréis estupendamente bien. Quiero contaros unas experiencias que tuve, primeramente con mi abuela y pasados unos años con mi suegra. Tanto mi abuela como mi suegra estaban muy enfermas y apenas conocían ya. No se podían mover de la cama, estaban con suero y alimentadas por sonda. Mi abuela estaba siendo cuidada por la familia en casa y a mi suegra la cuidábamos en el hospital. Y tanto la una como la otra se me aparecieron mientras yo dormía en mi casa, en el momento en que iban a desencarnar, despidiéndose y diciéndome: ya me voy, ya no aguanto más. Las vi claramente, como si las tuviera en persona delante de mí. Yo no estaba soñando, pues algo me despertó y las pude ver perfectamente nítidas, tal y como eran ellas, pero con mejor estado de salud. Yo no podía comprender cómo era posible que estuvieran en mi habitación despidiéndose, si yo sabía que estaban muy enfermas, sin poder moverse del hospital. Pero ahora, gracias a vuestros programas, sé que eso sí es posible, porque se desdoblan pudiendo estar en varios sitios a la vez. No me ha vuelto a pasar con nadie más, de momento, pero me hubiera gustado mucho que todos mis seres queridos se hubieran despedido de mí antes de marcharse de este mundo, aunque de alguna que otra manera también lo han hecho, bien con una caricia en la mejilla, con un aroma, con una voz, con un abrazo. Para mí significaron mucho estas dos experiencias tan increíbles y que no se pueden contar a nadie. Tan solo me siento capaz de contároslas a vosotros. Besos enormes para vosotros, mis queridos e inolvidables amigos, María. Interesantísimo. Interesantísimo el caso. Y vamos a analizarlo brevemente, pero aunque sea brevemente, de una forma pormenorizada. Podría pensarse en un primer momento que se trata de lo que se denomina en parapsicología, dentro del fenómeno de las fantasmogénesis o apariciones, una aparición crítica o aparición en crisis. Pero hay una serie de datos que nos facilita María que desechan esta posibilidad. ¿Qué es una aparición en crisis? Será a través de un fenómeno telepático, telepatía en crisis, dicho de otra forma, en la que la persona que está agonizando, que está en trance de muerte, a través, como digo, de un proceso telepático, se presenta ante la persona en quien está pensando. Pero claro, en este caso vemos claramente que las dos personas que se aparecen no se aparecen a nuestra protagonista María de una forma agonizante, tal y como debería ser si hubiera sido aparición en crisis o telepatía en crisis. Dice concretamente que aparecían con mejor estado de salud, perfectamente nítidas y como eran ellas. Es decir, que nos encontramos realmente ante un fenómeno de fantasmogénesis, de aparición. Tanto la una como la otra, porque es una aparición además doble. Uh-huh. Esto es un punto interesante a resaltar. Sí, se aparecen juntas las dos. Le dijeron, ya me voy, ya no aguanto más. Es interesantísimo. Es decir, se produce la aparición en cuanto el alma ha dejado ya el cuerpo. No es que esté en el cuerpo, como digo, la persona agonizando y se acuerde de esa persona, en este caso de ella, de María, y se aparezca o se proyecte por un proceso telepático en crisis. No, es que en el caso que nos comenta, esas dos mujeres ya habían dejado el cuerpo, ya habían fallecido y se presentan delante de ella para anunciarle que ya se marchan y que vienen para despedirse. Esto es muy interesante. Por tanto, está respondido. Está respondido. Nos encontramos aquí, María, como digo, ante un fenómeno de auténtica aparición. Y además hay un dato que ya es lo último que voy a comentar, y es que dice que algo le despertó. Esto también es sugerente, porque nos hace pensar que la causa, en este caso la aparición, actuó sobre la mente de María para que pudiera verlas perfectamente, dice, además nítidas. Sí, sí, sí. Como era, tal y como eran ellas, dice, pero con mejor estado de salud. Es decir, habían desencarnado ya de la materia, habían fallecido, acababan de fallecer y estaban ya fuera, su alma estaba ya desprendida de su cuerpo o fuera de su cuerpo. Me llama la atención, Santiago, el hecho de que sea una aparición conjunta, ¿no? De dos personas que se aparecen a la vez. Sí. A María, en este caso. Esto es muy, muy sugerente, porque también descarta, por otra parte, la alucinación. Es un caso realmente interesante, porque claro, en un sujeto ya de por sí es muy complicado y muy difícil de darse la alucinación, puesto que la alucinación, salvo en estados crepusculares, en esos estados de duerme-vela se puede dar, pero la alucinación está dentro de un síndrome, eso es así, y no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras y los psicólogos, y la neurología también, está dentro de un síndrome, pero que se dé la aparición de dos mujeres que acaban de fallecer y que se presentan, aquí la hipótesis alucinatoria, en el caso de que se pueda plantear, que yo ni siquiera la plantearía, pues descarta todavía más la hipótesis alucinatoria. Que se presenten las dos, una aparición doble. Muchísimas gracias, María, por su email y por compartir con nosotros su experiencia, sin duda alguna, apasionante, apasionante donde las haya. Don Fernando, que nos vamos al segundo bloque, seguimos con muchísimos más emails, experiencias, preguntas, testimonios, opiniones de nuestros queridos amigos de Más Allá de la Realidad. Empezaremos el segundo bloque con Senderos de la Humanidad. Así es. Y enseguida, en el segundo bloque, estamos de nuevo con todos ustedes y con más emails en este especial emails. Queridos amigos, en el segundo bloque seguimos con más experiencias, más preguntas de todos ustedes, los grandes protagonistas, como siempre, de nuestro programa Más Allá de la Realidad. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.